nos vimos, sé que nos sentimos brutal y a mí me tiene mal. Y tú sonreías, seguro sabías lo que a los dos nos iba a pasar. Esta es mi forma de decirte hoy que donde tú me digas estoy. Me caes bien, sé que yo a ti también. ¿Por qué no nos besamos y vemos cómo vamos? Puedo esperar si lo quieres pensar. Si quieres mientras tanto te voy a enamorar. Chao.